Atención, equipo Zenith, soy la comandante Serra. Habéis sido seleccionados para proteger nuestro hogar. Los mapas de riesgo no mienten. La interfaz urbano-forestal de la SAFOR está en peligro. Vuestro cuaderno de campo es ahora vuestra biblia técnica. No es solo papel, es vuestra guía de supervivencia. Completad cada hito, ganad vuestra experiencia y demostrad que sois dignos del rango de guardián. La SAFOR cuenta con vosotros. Cambio y corto.